Conozco el punto débil de cada espacio de tu cuerpo. Yo sé cómo besarte para que me digas te quiero. Pero tú me has cambiado, hoy tienes un nuevo amor. Pero no te satisface como lo hacía yo. Porque yo soy tu amor original. En una fotocopia que no te sabe amar. En la cama soy el hombre que sueña cada momento. Soy la medicina que siempre cura tus lamentos. Porque yo soy tu amor original. En una fotocopia que no te sabe amar. En la cama soy el hombre que sueña cada momento. Yo soy la medicina que siempre cura tus lamentos. Yo sé cómo besarte para que me digas te quiero. Pero tú me has cambiado, hoy tienes un nuevo amor. Pero no te satisface como lo hacía yo. Porque yo soy tu amor original. En una fotocopia que no te sabe amar. En la cama soy el hombre que sueña cada momento. Yo soy la medicina que siempre cura tus lamentos. Porque yo soy tu amor original. En una fotocopia que no te sabe amar. En la cama soy el hombre que sueña cada momento. Yo soy la medicina que siempre cura tus lamentos. Esto pa' que sepa que todos los manes que quieren copiarme son puras fotocopias. Lo que yo hago tú no puedes hacerlo. Tengo tremenda capacidad. Y ella lo sabe. PTF for life. For the world. Una más para mi colección.